Cuando habla de ser de un mismo sentir, se refiere al espíritu de servicio y humildad que explicó en el capítulo 2. Dice, en esencia, si ustedes tienen el espíritu debido, la actitud debida, no puede haber división. No hay división en la iglesia en donde se practica la humildad y en donde el espíritu de servicio reina soberanamente. Esta unidad que les exhorta a expresar es absolutamente necesaria para que puedan resistir contra el enemigo. No es posible resistir al enemigo si las filas están divididas. ¿Saben por qué Satanás hace su agosto en tantas de nuestras iglesias? Está haciendo de las suyas porque hemos dejado tantas brechas en la pared que simplemente él se mete entre las filas en donde la gente está dividida y destroza las iglesias porque ellas no se preocupan por la unidad. Me hace recordar lo que Pablo les escribió a los Efesios y que nunca olvido por lo importante que es. Dice que debemos esforzarnos por mantener la unidad entre los hermanos. Recuerdo haber escrito en mi Biblia una vez, en cierta ocasión de tensión, que mantener la unidad entre los hermanos puede ser el más grande esfuerzo que algún hombre pueda emprender. Mantener la unidad en el cuerpo de Cristo es trabajo arduo, y una persona que no acepta eso como reto en la iglesia, descubrirá que la desunión fomenta la división y la división crea caos en el cuerpo de Cristo. Pablo se preocupa por estas personas, los ama y por eso les advierte y trata de animarles a que tengan unidad en la salvación y en el Espíritu. Pero noten, en tercer lugar, que deben tener unidad en la salvación y en el Espíritu, pero también deben tener unidad en el servicio. ¿Saben una cosa? Pensé en esto cuando estaba estudiando para este mensaje. En donde hay unidad en términos del enfoque de la iglesia, por lo general es muy difícil que empiece la desunión. Por lo general, la unidad en la iglesia de Cristo recibe los ataques cuando no estamos seguros de cuál es nuestro propósito como iglesia. Pienso que estamos más o menos de acuerdo que uno de los principales enfoques de la iglesia es adorar a Dios. Espero que ustedes nunca se olviden de esto. Sigamos unidos. Tal vez no concordemos en todo ni en cómo hacerlo, pero sabemos que necesitamos hacerlo. La adoración es una prioridad. El testimonio es una prioridad. Si sabemos cuál es nuestro propósito, eso nos unificará. Seremos parte de un equipo. Así que Pablo les dice, no se dejen derrotar y no se dejen dividir. Ahora, en tercer lugar, no se dejen desalentar. No se dejen desalentar. Pablo les dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Tengo la impresión de que cuando Pablo les escribió esta carta a los creyentes filipenses, sabía que ellos se sentían con el espíritu por los suelos. La presión de afuera por medio de los enemigos de la cruz, presión que obviamente hacía saber a la gente en la iglesia de la división que hervía entre estas dos destacadas mujeres. Esas cosas tienen su manera de cansarle a uno, ¿lo sabían? Cuando usted aguanta presión de afuera y mira a sus amigos y no está seguro de quiénes realmente lo son. No siempre se muestran en el mismo lugar y pienso que sus espíritus andaban por los suelos. Pablo usa una palabra que repite 11 veces en este libro y les dice, regocíjense. Hay un viejo proverbio chino que dice algo así, si quieres ser feliz por una hora, emborráchate. Si quieres ser feliz por 3 días, cásate. Si quieres ser feliz por 8 días, mata un cerdo y cómetelo. Pero si quieres ser feliz para siempre, aprende a pescar. Ahora bien, no sé en dónde los chinos aprenderían esto, pero me doy cuenta de que no son los únicos que tienen tal filosofía de la vida. La felicidad es lo que hacemos, y como quiera que sea que podamos hallar felicidad por el tiempo que sea, eso es lo que buscamos. Leí una historia de un joven que fue a ver a un renombrado médico en París, quejándose de depresión. Le preguntó qué podía hacer para sentirse bien. El médico pensó en un buen conocido hombre llamado Grimaldi, que se destacaba a todo lo largo y ancho de la vida nocturna de París. El médico le recetó al joven, ve a ver a Grimaldi y déjale que te muestre cómo disfrutar de la vida. Te mejorarás. El joven paciente alicaído levantó la mirada con una sonrisa de sorna y le dijo, «Doctor, yo soy Grimaldi». Me hace recordar que así son las personas para muchos. que buscan gozo en los placeres de la vida y en lo que ocurre en ella. Pablo dice, regocíjense, y observen esto, en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense. Tengo que recalcar algo que no estoy seguro que ustedes sepan, y es que gozo no es lo mismo que felicidad. Es más, la felicidad es la imitación que el mundo hace del gozo. Es lo mejor que puede hacer. La felicidad depende de los acontecimientos. El gozo depende de Jesús. Felicidad es un conglomerado de palabras que a veces usamos sin saber lo que decimos. En inglés, la palabra felicidad se deriva de una palabra que quiere decir suerte. Así que cuando se habla de felicidad, se hace referencia a algo que es de buena suerte. La felicidad es vivir la vida esperando que la suerte cambie o que los sucesos cambien. Pero el gozo no tiene nada que ver con esta definición de felicidad. El ateo Voltaire dijo una vez que los hombres eran átomos atormentados en un trozo de lodo, devorados por la muerte, una mofa del destino, de este mundo, de este teatro de orgullo y mal que pulula con tipos enfermos que hablan de felicidad. Lo que Voltaire decía es que el mundo está lleno de gente que casi enloquece pensando que de alguna manera puede hallar la felicidad. Por supuesto, Voltaire no conocía lo que es el gozo. No podía comprenderlo. Pero si usted tiene el gozo del cual Pablo habla aquí, entonces puede tenerlo siempre, porque no depende de las circunstancias del mundo, sino de la persona del Señor Jesucristo. Regocíjese en el Señor, dice Pablo, porque Él ya ha resuelto en su mente que su gozo se halle en Cristo. ¿Recuerdan lo que Pablo dijo en el capítulo 1, versículo 21? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta filosofía le hizo posible a Pablo soportar toda clase de problemas y seguir avanzando hacia la meta. ¿Recuerdan lo que Pablo escribió en su segunda carta a los Corintios? Ahí tenemos un breve soliloquio de Pablo en donde habla de las cosas que le habían sucedido. Siempre que pienso que estoy teniendo un día de perros, me gusta leer 2 Corintios 11 y recordar que en realidad estoy teniendo un buen día. Escuchen lo que dice Pablo. Esta es apenas una breve sección de su vida y hace una especie de repaso de las cosas que había sufrido. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. 2 Corintios 11:24. Vaya. Me deprimo con solo leerlo. Pero este es el mismo Pablo que dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. En medio de todas las cosas que escribió, nunca se le encuentra quejándose. Es más, a los tesalonicenses les escribió, regocíjense incluso más. ¿Cómo es posible hacerlo? ¿Cómo es posible soportar las derrotas de la vida y las desilusiones sobre las que uno no tiene ningún control y seguir manteniendo una actitud positiva hacia la vida mirando hacia arriba a Cristo con un espíritu rejuvenecido en el corazón y en la vida todos los días? Pablo sabía que este gozo no depende de lo que ocurre en la vida. Su gozo se basaba en Jesucristo, quien dijo que había venido para que nuestro gozo fuera completo. Cuando Cristo vive en el corazón, usted empieza a ver que los altibajos de la vida no afectan a fin de cuentas las cosas que importan en forma básica. Su relación personal con Él, su hogar en el cielo y su sentido de bienestar aquí en donde realmente cuenta. Nada de esto es afectado por las circunstancias de la vida. A pesar de todo lo que Pablo les escribe a los creyentes filipenses, les dice que se regocijen en el Señor y no se dejen desalentar. Santiago lo dice de esta manera. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo se hace eso? Noten la palabra tened. Simplemente quiere decir aceptar el hecho de que estas cosas que no suceden, aun cuando pueden ser humanamente dolorosas, pasan. Pero lo que es eterno se halla en su gozo centrado en la persona de Jesucristo, su Señor y Salvador. Vez tras vez vuelvo al pasaje en el libro de Habacuc. Si usted realmente lucha a veces con sus cambios de talante y tiempos de depresión y desaliento y se pregunta, ¿por qué me sucede esto? Escuche lo que dice Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:17. Usted pregunta, ¿cómo llegó Habacuc a pensar de esa manera? Sencillamente tomó la decisión. Voy a regocijarme en el Señor. Voy a hallar mi gozo en Jesucristo. Voy a enfocar mi mirada en quién es Él. Y cuando enfoco eso, todo lo demás se sale del enfoque y usted comprende cómo realmente se debe vivir la vida. No se dejen desalentar. Algunos de ustedes necesitan tomar en serio esta instrucción de Pablo. Se sienten alicaídos. Están atravesando días en que parece que nada sale como es debido. Quiero recordarles esto. Lo que es temporal en su vida no puede realmente tocar nada que sea eterno en su vida. Si usted conoce a Jesucristo y tiene vida eterna, no tiene nada que temer a la larga. Sí, tendremos nuestras lágrimas. Todavía hay un valle de lágrimas y la Biblia dice que la creación entera gime esperando el día de la redención. Pero cuando más dolor siento, puedo mirar por entre mis lágrimas y todavía decir que lo mejor está todavía por venir. Mi comunión personal con Jesucristo jamás fallará si me enseño diariamente a regocijarme en Él. Bien, estas son tres de las cuatro instrucciones. No se dejen derrotar, no sean divisivos, no se dejen desalentar. Me encanta la última. Casi podríamos perdernos esta. Capítulo 4, versículo 5. No se pongan a la defensiva. No se pongan a la defensiva. Noten lo que dice. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Cuando leí esto, lo primero que me vino a la mente es que Pablo está usando la misma palabra que se usa para gentileza en la lista de los frutos del Espíritu, Gálatas 5. Pero no es así. La palabra que usa aquí quiere decir ser razonable. Literalmente quiere decir no dejarse llevar por una obsesión respecto a cosas sin importancia al punto de luchar por cosas no esenciales. No sean tan inflexibles como para no ceder o para no permitirle al otro una oportunidad de discrepar sin necesidad de pelear por el asunto. No habla de ceder terreno en cuanto a nuestras distinciones doctrinales. No habla de componendas. Su exhortación es un fin muy apropiado para toda esta explicación. Debemos cultivar el espíritu apropiado en nuestras relaciones unos con otros, a fin de que incluso en los aspectos en que no vemos los mismos matices, podamos seguir amándonos unos a otros y teniendo unidad. Debemos ser dulces y razonables. Eso es lo que significa esta palabra. ¿Se dan cuenta ustedes que uno de los problemas cuando está en juego la unidad es que la gente se pone firme, pero no está firme en el Señor? Algunos se ponen firmes en la plataforma del coro, otros en algún salón de la escuela dominical. Algunos están firmes en la sala cuna, pero ninguno está firme en el Señor. Quieren discutir por cosas no esenciales. Quieren trazar líneas de división por cosas que realmente no importan. Puede ser el programa de estudios que se usa en la escuela dominical o puede ser todas estas cosas que realmente no tienen nada que ver con el enfoque hacia adelante y el propósito de la iglesia. Aducen estar firmes en el Señor. No lo están. Están firmes en sus propios prejuicios personales y están dividiendo el cuerpo de Cristo debido a eso. Por eso Pablo dice, estén firmes en lo que es verdad en el Señor, sean de un mismo sentir y no se pongan a la defensiva, no anden siempre buscando una buena pelea. ¿Saben una cosa? Algunas personas parecen haber nacido para pelear. ¿Lo han notado? Es como el hombre que se dirigía a una sesión de asuntos en una iglesia y alguien le pregunta dónde va. Voy a una sesión de asuntos de la iglesia. ¿Qué vas a hacer? Voy a votar que no. ¿Y sobre qué es lo que van a votar? No tengo la menor idea. Así es como operan algunas personas en su vida. Están simplemente en contra de todo. Es como saludar a la bandera. Están listos para hacer el saludo y tan pronto como alguien dice que está a favor, ellos se declaran en contra. Pablo dice, no sean así. Dejen que su actitud razonable la conozcan todos, no solo en la iglesia, sino todos. William Hendrickson escribió un buen comentario sobre este libro de Filipenses y dice, la lección que Pablo enseña es que la verdadera bendición no la puede obtener la persona que rigurosamente insiste en lo que sea que considera que se le debe. El creyente es el hombre que razona que es mucho mejor soportar el mal que infringirlo. La dulce sensatez es un ingrediente esencial de la verdadera felicidad, al igual que un corazón grande y la gentileza. La buena disposición paciente para ceder cuando quiera que es posible sin violar ningún principio real debe mostrarse a todos para que la persona sea bendecida por Dios. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. O dicho de otra manera, que todos los hombres conozcan que tienen gran corazón. ¿Está usted buscando una pelea? Amigo y amiga mía, si usted anda buscando una pelea, la hallará. Pero seamos personas que cuando se trate de peleas, somos tan ingenuos que si alguien estalla, no nos dejemos arrastrar al conflicto. Y si se trata de algo que no es un principio esencial en nuestra vida, cedamos. Dejemos el lugar al otro. Así que, escuchen las reglas de Pablo que le garantiza, le ayudarán a vivir su vida. No se dejen derrotar. Estén firmes en el Señor, no traten de dividir, sean de un mismo sentir, no se dejen desalentar, regocíjense en el Señor, no se pongan a la defensiva y dejen que su gentileza y gran corazón la conozcan todos los hombres. Hudson Edwards escribió un libro cuyo título me intrigó. Lo que nunca nos dijeron respecto a cómo llevarnos bien los unos con los otros. Este escritor sugiere 6 reglas que dice que serán de gran provecho para endulzar la amistad y el compañerismo y hacer nuestras divisiones más escasas. Pienso que si las seguimos, nos garantizarán una comunión más dulce entre el pueblo de Dios y disminuirán las peleas. Esto es lo que dice. Concuerda más, discute menos. Escucha más, habla menos. Produce más, anuncia menos. Confiesa más, acusa menos, ríe más, afánate menos, da más, recibe menos. Pensé, ¿saben una cosa? De eso habla Pablo en este pasaje. Pablo habla de ser razonable y dulce. ¿No es así? Escuchen estas cosas. Concuerda más, discute menos. Algunos de ustedes necesitan escribir esto en grandes letras sobre sus Biblias. Sé que algunos andan siempre buscando una pelea. Si me preguntan lo que opino respecto a algo, tengo miedo de contestar porque ya sé qué es lo que se proponen. Así que, escriba eso en su Biblia. Una de las maneras en que puedo llevarme bien con Dios es concordar más y discutir menos. Número 2. Escucha más. Habla menos. No voy a entrar en detalles, pero piense en esto por un momento. Simplemente escuche más y hable menos. Algunas personas hablan porque tienen algo que decir y otros hablan simplemente por decir algo. Hay una gran diferencia. Número 3. Produce más, anuncia menos. Quisiera que los pastores jóvenes leyeran esta. He conocido a tantos que han empezado en el ministerio y no están en el ministerio ni 5 días y ya empiezan a decirle a todos los demás lo grandes que son. De súbito levantan un estándar que el apóstol Pablo nunca lograría alcanzar y se desmoralizan y desalientan. Solo tenemos que hacer nuestro trabajo. No tenemos que andarle diciendo a todos que estamos haciendo el trabajo. Simplemente hágalo. Produzca más. Anuncie menos. Cuarto. Confiesa más, acusa menos. Cinco. Ríe más, afánate menos. Quiero comprometerme a hacer esto. Reír más y afanarme menos. Y dar más y recibir menos. Estos 6 axiomas parecen caer como anillo al dedo junto a la carta de Pablo. Hagamos la prueba esta semana y veamos qué ocurre. Podemos ser victoriosos en nuestro Salvador. No hay nada que cause más gozo en el corazón de Dios que ver que su pueblo viva en armonía. Y esto es lo que haremos si seguimos la instrucción de la palabra de Dios. No falte de estar nuevamente con nosotros el lunes para la continuación de este estudio sobre el libro de Filipenses. El lunes veremos los versículos 6 al 9 del capítulo 4 y hablaremos del gozo de la seguridad. Son versículos muy conocidos con mucho poder para cambiar vidas. Le recordamos que tenemos un libro y guía de estudio que son parte de esta serie. Comuníquese con nosotros para ordenar sus ejemplares. Antes de finalizar el día de hoy, le animamos a que asista a una congregación este domingo para que, junto con sus hermanos en Cristo, exalten el nombre de nuestro Señor. Como siempre, gracias por su participación hoy y hasta el próximo lunes. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El gozo de la armonía. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Un giro al gozo en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.